no podemos decir adiós a la memoria de nuestra canción. Porque el amor que te he dado, el amor que te di, quiso jugar a matar, quiso jugar a morir, y tu esperanza se vistió de gris. Feel your path of a dream, just digging yourself. Feel your path of a jugar a morir, y tu esperanza se vistió de ti.